escuchas como Lola. He buscado una pistola para matar mi dolor. Lola, Lola, es la niña que está de moda, es la que está en el ambiente, y todos quieren conocerte porque tú eres mi Lola, Lola. Todo comenzó en el 80, cuando la hija de un ser, un hombre se inventa. Enredándose, tejiéndose, farándula, se hizo famosa mi Lola por decir lo que ella era. Era la más sincera, mientras otras escondían su verdad. Aida, Aidita, Aida Cruz Varona, se le ocurrió llamarse Día, se le ocurrió llamarse Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Es la niña que está de moda, es la niña que está, es la que está en el ambiente, es la que está en el ambiente. Que está llegando a la meta. Lola,